solo quiero de ti. Un poquito de tu amor. Un poquito nada más. Una sonrisa de tus labios. Para sentirme feliz. Me quieres tú. Y por siempre vivir los dos. Un poquito de tu amor. Un poquito nada más. Una sonrisa de tus labios. Para sentirme feliz. Así por siempre vivir los dos. Un poquito de tu amor. Un poquito nada más. Una sonrisa de tus labios. Para sentirme feliz. Oye, dame un poquito de tu amor. Oye, dame tu amor. Oye, dame un poquito de tu amor. Hits 97.7 presenta Ecos de la Memoria. Un programa para preservar y difundir el legado de autores, compositores, intérpretes y orquestas de México, América Latina y otros países que forman parte de la época de oro de la cultura musical popular. Bienvenidos. Buenas noches. José Antonio García González y Ana Dalal de Gives Nazará les damos la más cordial bienvenida a este su programa Ecos de la Memoria. Saludamos a todo el público que nos escucha en el Istmo de Tehuantepec, en la República Mexicana y cualquier otro lugar. ¡Comenzamos! Hoy continuaremos con el álbum Cuban Jam Session Volumen 2 con la orquesta de Julio Gutiérrez de 1957 y comenzaremos a escuchar el volumen 3 con Niño Rivera and His All Stars, por lo que la emisión tendrá mucha descarga y sabor con los mejores músicos cubanos de la época. Al principio, escucharon Un Poquito de Tu Amor de la autoría de Julio Gutiérrez con el cuarteto de Carlos Faxas con la orquesta de su propio autor. Antes de entrar de lleno al LP Cuban Jam Session Volumen 2, escuchen algunas grabaciones de la orquesta de Julio Gutiérrez en aquella época. Les tenemos Enamorado, Cha-Cha-Cha del Reloj y ¿Por qué te empeñas en decir? El primero y el tercero, con el cuarteto de Carlos Faxas, acompaña la orquesta de Julio Gutiérrez. Dime que me quieres, vida mía, mía. Dime que en mí piensas. Noche y día, me quieres, te quiero con el corazón. enamorados cada vez más así. Enamorado, enamorado, enamorado, estoy de ti y tú de mí. Amor que tú me das, yo no sé solamente a mí. Si tu cariño cuando yo no estoy se fuma al humo, ¿por qué te empeñas en decir que tú me quieres solamente a mí? Si tu cariño cuando yo no estoy se fuma al humo. Escuchen Elvira que no se vira, El relojito de mano y San Luis Blues con el cuarteto Faxas y el acompañamiento de la orquesta de Julio Gutiérrez en grabaciones realizadas en 1957. Mueve las agujas, tu reloj. se rompió. Dale, dale, dale suave. Aprieta, aprieta el tornillito. Mueve, mueve las agujas. Tu reloj ya no quiere caminar. Se rompió. Tu reloj ya no quiere caminar. Esta noche yo me voy a bailar el cha-cha-cha. Tu reloj ya no quiere caminar. Esta noche yo me voy a bailar el cha-cha-cha. Dale, dale, dale suave. Aprieta, aprieta el tornillito. Mueve, mueve las agujas. Tu reloj ya no quiere caminar. Taqui, taqui, taqui tu reloj. Taqui al compás del cha-cha-cha. Taqui, taqui, taqui tu reloj. Taqui al compás del cha-cha-cha. Taqui, taqui, tu reloj. Taqui al compás del cha-cha-cha. Ecos de la memoria. Este cha-cha-cha es el de San Luis Blue. Cantemos, bailemos al compás. De San Luis Blue, el ritmo cha-cha-cha. Las viejas notas del triste San Luis Blue. Al son del cha-cha-cha. La gente de Nueva Orleans toda se alborotó cuando en este cha-cha-cha su San Luis lo escuchó. Cha-cha-cha, cha-cha-cha, cha-cha-cha. Que viva el cha-cha-cha. Que nos hace bailar de emoción. Cha cha cha, cha cha cha, cha cha cha, cha cha cha, San Luis Blue. Cha cha cha, cha cha cha, cha cha cha, que viva el cha cha cha. Que nos hace bailar y nos hace saltar de emoción. Cha cha cha, cha cha cha, cha cha cha, cha cha cha, cha cha cha, San Luis Blue, San Luis Blue, San Luis Blue. Este es su programa Ecos de la Memoria, que se transmite a través de Hits 97.7 FM todos los jueves de 8 a 9 de la noche. Muchas gracias por escucharnos. En cada emisión les tenemos algo para recordar con la mejor música de catálogo cuidadosamente seleccionada para usted. Vamos a comenzar con el volumen 2 de Cuban Jam Session con la orquesta de Julio Gutiérrez con el tema Descarga Caliente, un sabroso cha-cha-cha de más de 16 minutos en una inusual grabación realizada en aquella época. Ya, dime cuándo empiezo, yo empiezo.

Este es su programa Ecos de la Memoria. En un momento regresamos. Este es su programa Ecos de la Memoria. Continuamos. El LP 3055 de título Cuban Jam Session Volumen 2 menciona en la contraportada: el éxito internacional del primer LP Panart de Cuban Jam Session número 8000, la entusiasta acogida que tuvo entre los aficionados y conocedores del jazz y la demanda por otro LP similar ha hecho necesario el lanzamiento de este segundo volumen. Debe destacarse el hecho de que esta segunda parte es de la misma contextura que la primera, ya que en la misma intervinieron los mismos directores, los mismos músicos e igual calidad de grabación, siendo una continuación de la primera, y de que estas son las únicas grabaciones de Jam Session en música cubana que se han efectuado. Les tenemos el tema con la orquesta de Julio Gutiérrez, Rumba Dem o Tema en Rumba. ¡Venga! Siguiendo con la reseña del LP Panart 3055, se menciona: en este disco jam session, la Panart ha tratado de captar la inspiración y la libre interpretación de los artistas que tomaron parte en la misma. La grabación fue hecha a manera de fiesta por todo el año. Al estudio de grabación fueron llegando los músicos que, sin previo aviso, sacaban los instrumentos de sus estuches y tocaban lo que en ese momento sentían. El resultado no es una interpretación fiel, ni mucho menos acabada, de una selección musical, pero sí una manifestación de alegría en los ritmos y solistas imposible de captar durante una grabación. Escuchen Listen to the Rhythm of Cha-Cha-Cha. En español, escucha el ritmo del cha-cha-cha con la orquesta de Julio Gutiérrez. We'll be right back. Ecos de la Memoria. Como ya se mencionó en la contraportada del disco, los integrantes de la orquesta de Julio Gutiérrez en estas grabaciones son los mismos que en la ocasión anterior, con la diferencia de que en este segundo volumen se menciona a José Antonio Méndez en la guitarra. Para finalizar con el LP Panart 3055, escuchen Bata Rhythm, Ritmo Bata, con la orquesta de Julio Gutiérrez. Igui Ochaworo, Eno Guago, Enibo de Ocueru, Alagbana Tacocorindilla, Atenta Orun, Manico Manico, Elequenca, Alaroye, Echu Amachiache Papaguara, Echu para Quinqueño, Alaroye. Oyu Paoriza, Ache, Oyu Paoriza. Moyo pao, moyo pao, moyo pao, moyo pao. Las descargas grabadas en Panart resumen el panorama histórico y estilístico de la música cubana, desde el son montuno de las big bands hasta la rumba afrocubana, pasando por el mambo, el chachachá y la música guajira acústica, al mismo tiempo que dan testimonio de la larga relación de Cuba con el jazz y la música popular estadounidense. Pasamos al LP 3090 para Panart, de título Cuban Jam Session Volumen 3, y para ello es importante que hablemos un poco del Niño Rivera, cuyo nombre fue Andrés Echevarría Callava y fue tercero compositor y arreglista, entre otros grupos, del conjunto Casino. Su composición más famosa es El Jamaiquino, que han grabado muchos artistas. Precisamente, vamos a escuchar El Jamaiquino con Tito Rodríguez y su orquesta. Señores, decía Mister, la jandigrúa, ya se rompió, a ese pobre jamaiquino, señores, decía Mister, la jandigúa, ya se rompió, jandigúa se rompió, si se rompe se compone, si se rompe se compone, si se rompe se compone, si se rompe se compone. Después del disco Cuban Jam Session Volumen 2 con Julio Gutiérrez, la Panart lanza el Volumen 3 con Niño Rivera and His All Stars, del que vamos a escuchar Montuno Swing. Thank you.